ADN Deportes Radio es una presentación de Óptica Laura Visión, una nueva razón para ver mejor. Desde la cabina de Máxima 105.3 FM se vive así la pasión del deporte. ADN Deportes, a tu nivel. 8:32 minutos de la mañana y me acompaña para realizar el acostumbrado repaso informativo de Oscar Libriseño, hoy mucho más guapa que el día de ayer. Muy buenos días, William. Gracias por todos esos elogios, pero definitivamente a quien debemos lanzar piropos y hacer reverencia es al talento femenino de nuestro país. Hoy dos protagonistas. ¿Y qué te parece si pues precisamente arrancamos con una de ellas? Bien, comenzamos y lo hacemos hablando de balompié, bendita e histórica. El fútbol femenino venezolano ha tenido un año excepcional. Un título sudamericano en la categoría sub-17 y participación en dos mundiales son testimonio de ello. Pero a las hazañas colectivas también hay que agregarle las individuales, como a Daniuska Rodríguez, quien ayer lunes fue presentada por la FIFA de forma oficial como una de las nominadas al premio Puskás 2016, galardón que se entrega al mejor gol de la temporada. Y en más actuación de nuestros abanderados, positivo. Ayer lunes se completó la jornada para los vinotintos en el exterior y los criollos Wilker Ángel y Darwin Machís vieron acción con sus respectivos clubes en Rusia y en España. El defensor central Wilker Ángel jugó completo en el empate 0-0 de su equipo el Tarek ante el modesto Tom Toms, mientras que Machís participó durante todo el segundo tiempo en el triunfo 2-0 de su equipo el Leganés sobre el Osasuna. También hubo otro criollo que impresionó, Salogol. El West Bromwich Albion goleó al Burnley por 4-0, uno de ellos anotado por el delantero venezolano Salomón Rondón en el cierre de la duodécima jornada de la Premier League. Antes del tanto del gladiador criollo, poco después de la hora de juego, habían marcado en la primera parte Matthew Phillips al minuto 4, James Morrison al 16 y Darren Fletcher al 37. En materia de galardones, lo mejor de lo mejor. Un total de 18 jugadores que militan en clubes de la Liga Santander figuran entre los 40 aspirantes a formar parte del mejor 11 de la UEFA de 2016. El Real Madrid es el club con más postulados. Cuenta en la relación pues con el guardameta Keylor Navas, los defensas Dani Carvajal, Sergio Ramos y Pepe, los medios Toni Kroos y Luka Modric y los delanteros Cristiano Ronaldo y Gareth Bale. Tardes mágicas. Hoy martes se disputará parte de la quinta jornada de la Liga de Campeones, en la que Real Madrid, Leicester, Juventus, Sevilla, Mónaco y Bayer Leverkusen buscarán la clasificación para los octavos de final del torneo continental. De lograrlo, se unirán al Arsenal, Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Bayern Múnich y Borussia Dortmund, que ya tienen asegurada su presencia en el bombo de los octavos de final. Cifra redonda. El delantero portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, jugará hoy martes en Lisboa contra el Sporting, el club en el que se formó con el fin de acercarse un poco más a la barrera de los 100 goles en Europa, una cifra jamás alcanzada antes por ningún futbolista. CR7 llegará cargado de confianza después de anotar los 3 goles de la victoria ante el Atlético en el derbi madrileño el pasado fin de semana. En Europa, su temporada no está siendo tan prolífica como en cursos anteriores y hasta ahora solo ha anotado 2 goles, sumando un total de 96 en torneos continentales a 4 solo de la barrera de los 100 tantos. Bye bye. El seleccionador de fútbol de los Estados Unidos, el alemán Jürgen Klinsmann, fue cesado ayer lunes de su cargo después de perder los 2 primeros partidos del hexagonal final de la CONCACAF clasificatorio para el Mundial Rusia 2018. Goleado 4-0 por Costa Rica el pasado martes en San José y derrotado como local 2-1 por su archirrival México en la primera fecha del hexagonal final, Estados Unidos terminó el año con el 6º y último lugar del clasificatorio de la zona, fuera de los puestos mundialistas. Pasamos al béisbol. En las papeletas, la Asociación de Cronistas de Béisbol de Estados Unidos anunció ayer lunes su lista de candidatos al Salón de la Fama 2017. Y entre los 34 nombres que se asoman, 19 aparecen por primera vez, destacando 3 venezolanos: Carlos Guillén, Melvin Mora y Maglio Ordóñez. Dinero sobre la mesa. Los Azulejos de Toronto siguen interesados en renovar con el agente libre Edwin Encarnación, presentándole una oferta de 4 años y $80 millones. Toronto parece andar en serio en su intento de seguir con el bateador designado y primera base en sus filas, pese a la firma del cubano Kendrys Morales. Pensando en el Mundial, los Rangers fijaron su calendario para los entrenamientos de primavera del próximo año, y entre sus 33 partidos está un choque con la selección de Venezuela, que participará en el Clásico Mundial de Béisbol. Eso significa que los campeones de la División Oeste de la Liga Americana podrían enfrentarse a su torpedero Elvis Andrus y otros compañeros que integran el conjunto venezolano. Agigantados, el tercera base colombiano Giovanni Urshela comandó la ofensiva de las Águilas del Zulia durante la séptima semana del béisbol profesional venezolano, y el equipo Rapaz siguió volando alto, firme en el primer lugar. Urshela fue elegido ayer como el jugador de la semana tras batear para 407 de promedio entre el 14 y el 20 de noviembre, producto de 11 imparables en 27 turnos con 3 dobles y un jonrón, remolcando 11 carreras y anotando 5. Además, la buena actuación del neogranadino resultó fundamental para la novena dirigida por el manager Lixo Nava, que ganó 4 de 6 juegos disputados y mejoró su récord a 23 triunfos y 13 caídas esta temporada. Amanecerá y veremos. Desde los Estados Unidos apuntan al posible regreso de Johan Santana a las ligas mayores tras 4 años de ausencia. El plan del 2 veces ganador del premio Cy Young es lanzar con el Navegantes en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con el fin de tomar ritmo e intentar volver a MLB. Sin presión, el piloto Nico Rosberg ha declarado respecto a la última prueba del Mundial en Abu Dhabi, en la que se juega el título con el británico Lewis Hamilton, su compañero de equipo, que no será diferente porque va a tener que salir a por todas para conseguir un buen resultado, tal y como lo hace en cada carrera. El alemán, que nunca se ha proclamado campeón, llega al último trazado con 12 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo y confiesa que cuanto menos tiempo falta, más se siente entusiasmado, esperando que sea una gran batalla y que los aficionados vean un gran espectáculo este final de temporada. Por su parte, soñar no cuesta nada. Lewis Hamilton sigue fiel al discurso que se le ha acompañado desde el pasado GP de Estados Unidos, disputado en Austin, hasta la última carrera que se disputará este fin de semana en Abu Dhabi. A falta de una sola carrera y con 12 puntos de desventaja respecto a su compañero, reconoce la complejidad de la hazaña que tiene ante sí en el trazo de Jazz Marina. Pasamos a los motores. No va más. Malasia no albergará más grandes premios de Fórmula 1 después del año 2018, anunció el ministro de Turismo y Cultura, Nasri Aziz, debido a la caída libre de los beneficios. Gastamos $67 millones por año para albergar el Gran Premio de Malasia y tenemos la misma cantidad de ingresos, declaró Nasri, quien hizo énfasis en el descuento y el descontento del interés del público. Concluimos. Una culé más. La venezolana Yulimar Rojas, actual subcampeona olímpica del triple salto, se incorporará a la selección de atletismo del Barça. La atleta rubricó su compromiso con el club catalán ayer lunes en las instalaciones del Camp Nou, acompañada por el delegado de la sección de atletismo, Vicente Ejido, y su entrenador, el ex atleta cubano Iván Pedroso. Hoy también estaremos sorteando una entrada para el duelo del sábado entre el Portuguesa Futsal Club y Café Flor de Patria. Repetimos a los ganadores que ya tenemos: Adrián Galíndez con 2 entradas para ese partido, y también el señor José Colmenares ganó la entrada el día de ayer. Si usted quiere ganarse una, es muy fácil. Solo debe escribir su nombre y apellido al 0416-496-0411. Importante acompañarlo de un comentario sobre el debate que estamos haciendo. Mientras más escriban, más oportunidades tendrán de ganar ese tan ansiada entrada y no perderse ese grandioso partido del fin de semana.